Y Nachi es una de esas nenas que también ella va porque le gusta mucho la actividad. No es la única actividad que hace, pero va y se esfuerza y a veces llegan un poco cansados, pero sigue practicando y empezó hace muchos años y ha sido campeona provincial de nivel D hace 3 o 4 años. El año pasado fue campeona provincial de nivel C2. Este año subió un nivel y también fue campeona provincial este sábado. Y bueno, va en ese camino, todavía es chiquita, tiene 12 años o cumple este año, y va en camino de seguir evolucionando. Dependerá de muchas cosas, pero condiciones tiene para seguir, ¿no? ¿Y qué significa para ustedes, después de haber vivido tantas circunstancias como esta, Paulo, que la malla del gimnasio esté en el primer escalón del podio? Es una situación que causa un orgullo en ese momento y que si va acompañada, digamos, del resto de las cosas que te decíamos, causa mucha satisfacción. O sea, que se haya disfrutado por ahí el camino de llegar hasta ahí, con alegría, entrenando, con esfuerzo, pero con alegría sobre todo. Así que eso por ahí es lo que recalcamos nosotros también, porque no siempre cuando ganás quedás lleno, digamos, de satisfacción. Así que es también una manera de coronar un esfuerzo y tratar de esforzarse para ver, porque siempre hay un escalón un poco más arriba que se puede llegar, ¿no? En este deporte.